mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida. Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa. Poniendo un pie tras otro no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida. Tomando un tiempo siempre para pensar, no corras que no necesitas ganar. Cada cual juega su partida, sin prisa pero sin pausa. Buenas noches, querida radio audiencia. Otro viernes más estamos acá con los ojos abiertos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos en FM Che Barracas 99.7. Repilas, empezamos, me sacaron el teléfono, pero me lo acuerdo. Nos pueden llamar al 4301-9917. Ah, no, me lo corrieron de lugar, como bien me dicen acá. Hoy no está la negrita en la producción, así que por ahora está Carlitos afuera. Los saludo, Carlitos. ¿Qué, me vas a invitar a tomar algo? Me caga pedo, se está cumpliendo la función de la negra. Bueno, como siempre, Cris, el pulpo en la operación, muchas gracias. Estelita hoy no nos abrió, pero debe andar por ahí. Estamos con grandes invitados, va en realidad una invitada y un invitado. Vamos a estar hablando del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres con Nati, una compañera del BACHI, del grupo de mujeres. Ya estaremos con ella en el próximo bloque. Y estamos con otro compañero, con José Huehue, que nos va a contar un poquito de su vida y de su relación con el arte. Así que tenemos un montón de cosas. Y bueno, Carlitos, buenas noches. Me mira, pensativo. Encima no podemos tener el micrófono afuera de la pecera porque hay ruidos molestos. Si no, estaríamos dialogando como siempre. Así que bueno, vamos a la primer tandita musical y después arrancamos con Nati. Ah, me hacen que estire. ¿Y qué hablo? Un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Thank you. llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces ese cerdo y sabes que pronto se me engañan. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. Bueno, aquí estamos de vuelta en el piso, en el estudio, en la pecera. Iván, buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Has estado, pero del otro lado. He estado más de una vez, creo. Es tu primera vez adentro. Es mi primera vez adentro. Bueno, bienvenida y seguramente sean muchos más. Bueno, porque exprimimos a fondo a todos los invitados e invitadas, los volvemos a invitar, siempre son recurrentes. Ya me estaba por sentir ofendida, dije, está por terminar el año y todavía con los ojos abiertos no me ha convocado para participar del programa. Así que dejamos lo mejor para lo último. Ahí va. Juan, ¿querés contarnos un poquito por qué estás acá? ¿Qué día es hoy? ¿Qué estamos conmemorando y de qué vamos a hablar? ¿Cómo no? Bueno, vamos a hacerlo así bien cortito. Pero nos parecía, les parecía a los compas importante poder hablar del día. Hoy es 25 de noviembre y se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o las violencias contra las mujeres. Es un día internacional. En realidad tiene una pequeña historia, muy brevemente, de por qué surge. Ahora la puedo contar en un cachito. Pero bueno, es una fecha que en realidad surge por iniciativa, digamos, en República Dominicana, que es por ahí es interesante, ¿no? Porque ya de por sí es un país que tiene una historia, bueno, una historia bastante fuerte. De opresión muy fuerte. Y a su vez está bueno poder visibilizar que la fecha sale de ese país, ¿no? Como, bueno, de paso, Cañazo, hablamos de República Dominicana. ¿Qué pasa? ¿No? Y conocemos un poco de qué pasaba en República Dominicana. Nuestra América. Exactamente. Hace unos 50 años. Exactamente. Así que, bueno, por ahí brevemente eso. Un poco este día se conmemora por el asesinato de tres hermanas, que son las hermanas Mirabal. Fueron tres mujeres que se organizaron en tiempos de la dictadura de Trujillo, que bueno, fue un dictador que durante bastantes años estuvo dominando, digamos, la política de ese país. Y bueno, ellas eran bastante críticas eran muy críticas de la dictadura en ese momento. Y por eso, bueno, formaron un grupo de oposición al régimen, formaban parte de una organización, digamos, en contra del régimen. Y bueno, en parte también las, digamos, se reconoce el papel de las mujeres también encabezando luchas populares y dando la batalla también en nuestras dictaduras latinoamericanas. Pero por ahí en particular es interesante contar que un poco lo que se cuenta de la historia de las hermanas Mirabal es que, bueno, una de ellas que aparentemente era, bueno, una digamos, una de ellas, de esas hermanas, era deseada, digamos, por Trujillo justamente, y bueno, él, que era un tipo así como muy libidinoso y además obviamente muy autoritario, pensemos que era un dictador, la vio un día en una fiesta, en un encuentro. Ellas eran, si bien eran militantes en contra de, digamos, militantes por los derechos humanos, formaban parte de una sociedad, de como de un extracto social bastante alto, bastante acomodado. Entonces un día se vieron en una fiesta, o no me acuerdo bien cómo fue la cuestión, y él dijo, esta chica tiene que ser mía, ¿no? Entonces aparece muy fuerte la cuestión de la cosificación de la mujer, ¿no? La mujer como objeto, y más en esa situación de autoritarismo. El tipo lo que veía lo quería, y era muy así con las mujeres. Y bueno, y ella se opone, digamos, se opone y le dice que no, lo rechaza. Entonces lo que se cuenta es que un poco el ensañamiento con la familia Mirabal arranca cuando ella... cuando ella se niega a estar con Trujillo, ¿no? Sí, se le pone de culo al poder. Exactamente. Al poder dictador y al poder machista. Exactamente. Sí, por eso, bueno, se empieza a hacer una persecución política muy fuerte a toda la familia, y bueno, un día fueron a la cárcel, están, ¿no? Están yendo a buscar a sus maridos, que habían sido, que supuestamente iban a ser liberados de la cárcel o alguna cosa así, pero estaban yendo a la cárcel a verlos a los maridos, no sé si a buscarlos o a visitarlos solamente, no me acuerdo. Tipo una emboscada. Les hicieron una emboscada y lo interesante es que las asesinaron, pero la historia oficial dice que fue un accidente de tránsito, digamos, iban caminando por una cornisa y el auto mágicamente se cayó. Exactamente. Con las mujeres fusiladas. Exacto. Por supuesto, eso es, digamos, todo el mundo sabe que eso es mentira, digamos, que en realidad fueron asesinadas. Bueno, más o menos esta es la historia. Por ahí es interesante saber un poco cuál es el origen de las fechas que se conmemoran. Sí, que muchas veces, digamos, conmemoramos fechas sin saber exactamente dónde vienen. Uh-huh. Y bueno, más allá de la historia, ¿qué se hizo o qué se hace en el mundo? Uh-huh. Bueno, tanto acá en la ciudad como en otras provincias del país, y además es una fecha internacional, siempre se conmemora con algún tipo de, con una serie de actividades, siempre hay una marcha. Acá todos los años se hace una marcha. Bueno, esa marcha intenta llevar consignas actuales de hoy sobre la reivindicación, digamos, contra una serie enorme de violencias hacia las mujeres. Y bueno, nos parecía nada, como que estaba bueno que los chicos nos hagan un lugarcito para también charlar de esto, porque tiene una importancia bastante grande la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Siempre la tuvo, siempre fue una temática, obviamente, de urgencia por el patriarcado mismo. Pero es cierto que en los últimos años se viene visibilizando mucho más. Nosotros acá en el barrio, bueno, tuvimos toda la marcha y toda la movilización que hicimos cuando fue el terrible femicidio de Elida. Hace muy poquito, es decir que y que movilizó a un montón de mujeres y de varones de acá del barrio, sensibilizados por la brutalidad, digamos, de la violencia que su ex marido digamos, ejerció sobre ella y muchas otras cosas. Y así que nada, como que también veníamos bastante sensibilizados con el tema. Y bueno, y a no bajar los brazos, digamos, aprovechar la fecha para poder reforzar esta cuestión, para poder visibilizar y desnaturalizar la violencia hacia las mujeres. También entender que la violencia, digamos, matar a la mujer es la punta del iceberg, lo que se ve. La punta visible, ¿no? Pero en realidad, lo que siempre solemos decir... Tiene un trasfondo mucho más fuerte, un montón de machismos que en el barrio se da mucho. Y también, a ver, digamos, qué experiencias se están dando en nuestro barrio. Si querés contarlo, hemos contado un millar de veces ya, seguramente. Sí, pero siempre puede haber alguien que no haya escuchado el programa antes, ¿no? Sí, bueno, nosotras acá en el barrio desde el año pasado, nos estamos organizando con lo que llamamos el grupo de mujeres, que somos un grupo de mujeres de acá del barrio, de las organizaciones, compañeras del bachillerato, de diferentes otros espacios y casas culturales. Viajamos al Encuentro Nacional de Mujeres Juntas el año pasado, este año lo repetimos, y bueno, a partir de lo del año pasado decidimos que estaba bueno tener un momento de encuentro, tener un momento para poder discutir temas que nos empezaron a surgir en el encuentro, y bueno, tratamos de generar un espacio acá en el barrio para poder apoyarnos, contenernos, informarnos entre nosotras de las cosas que nos van pasando, que le van pasando a otras mujeres, y bueno, tratando de hacer como una red de ayuda, de apoyo, de sororidad. De acompañamiento también. Uh-huh. Exacto, de acompañamiento. Que no se sientan solas las compañeras que están pasando por algún tipo de violencia. Exacto, exacto. Así que bueno, llamamos a todas las personas, las mujeres a organizarse como mujeres y todos organizarnos por una vida más digna, ¿no? Exacto, así que cualquiera que quiera acercarse, tenemos un grupo de Facebook, pueden escribir para ahí, Grupo de Mujeres de la Villa 2124, y contactarnos, o si no, a través de la Comisión de Derechos Humanos, también obviamente podemos contactarnos, o el Bachi, o miles. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Muchísimas gracias, Nati, por estar acá acompañándonos y contando un poquito de esto. Una cosa rápida. También mañana está la Marcha del Orgullo, que es una marcha que se organiza para visibilizar justamente las otros géneros posibles que no sean solamente el varón o la mujer heteronormativo. Así que es una marcha que intenta visibilizar las demandas y los deseos y la existencia misma de gays, lesbianas, todas las otras diversidades que no son, digamos, el varón heteronormativo y la mujer. Así que también, si a alguno le interesa, puede chumear y acercarse a la marcha, que además son marchas muy divertidas. Así que bueno, mucha movilización de género esta semana. Y siempre. Y siempre, esperemos que siempre. Bueno, de vuelta, gracias. Vamos ahora a ir con un temita y vamos a hacer recambio en el estudio. Vamos a cambiar. Vienen Carlitos y José. Ahora, después del temita. Seguimos con los ojos abiertos. De par en par, sin prisa pero sin pausa. Por FM Che Barracas. Y estamos acá con nuestro invitado, como habíamos quedado, José Huehue, vecino de nuestro barrio, de hace tiempo. José, vos naciste, ¿qué día? Hola, ¿qué tal? Hola. Yo nací en el 75, 28 de septiembre. En el 75. Sí. ¿Ya naciste en el barrio? Sí, en el barrio. En Casa Cuna. Sí. ¿Y tu familia ya vivía acá hace tiempo? Y sí, mi vieja ya vivía acá con mi viejo. Ellos vinieron en el 70 más o menos. Hace bastante ya. Sí. ¿Y después vos a qué escuela fuiste, José? En realidad hice primer grado en Paraguay. Ajá. Por problemas de pareja, mi mamá decidió mandarme a Paraguay a los 3 años. Y ahí estuve hasta los 9. Y entré acá a Lafayette en segundo grado. O sea, en segundo grado te viniste acá a Lafayette, a la escuela, sí. 11. Mira, ¿y ahí terminaste el primario? Ahí terminé el primario. ¿Cómo fue tu infancia? Y hay de todo un poco. Hay. Qué sé yo, cosas duras. Más que nada el tema de que me hayan separado de mi vieja y mi viejo a los 3 años e integrarme con una familia nueva, que uh-huh. eran mis abuelos maternos. Y en con una cultura totalmente diferente. Bueno, a los 3 años no entendía mucho, ¿no? Con el guaraní, en el campo. Y después, a los 9, cuando mi mamá fue a buscarme, también venía ya con una cultura que la había incorporado ya en la lengua, en muchas cosas de mi vida, ¿no? Y venir a encontrarme acá con otra cultura diferente fue difícil, pero me fui adaptando y bueno. Claro, recién me asombró cuando saludaste acá a Cristian, que está acá, nuestro operador. Claro, y él también fue... Nos conocemos de chiquitos, sí. Sí, sí, fue compañero mío. No exactamente compañero, pero digamos que también fue a Lafayette y claro, solíamos venir muchas veces juntos. ¿Y cómo era esa niñez en el barrio comparada con la niñez de cómo la ves hoy? O sea, más bien, ¿qué diferencia hay en el barrio antes, como cuando vos eras chico, como es ahora? Eso sería la pregunta. Y creo que por ahí el tema de la tecnología, antes nosotros no teníamos eso. A mí particularmente me tocó trabajar de chico. Yo cuando salía de la escuela por la tarde iba a trabajar en una verdulería. Bien. Y me escapaba a veces de la verdulería para jugar a la bolita o la pelota con los pibes en la calle. Y nuestros juegos eran eso, la bolita, la pelota escondida, el fútbol, mucho fútbol. Los pasillos entonces de la villa eran más bien lugares de encuentro donde los chicos y las chicas jugaban, los niños jugaban ahí. Sí, sí, la calle. Yo llegaba de la escuela, tiraba la mochila, el guardapolvo y salía a la calle. Claro, hoy eso es un poco más difícil, ¿no? Quizás dentro del barrio no hay tantos pasillos abiertos. Sí, se ven muchos también chicos en la calle. Yo particularmente a mis hijos por ahí no están mucho tiempo como yo estuve en la calle. Claro. Sino ellos trato de que hagan alguna actividad, como ir a hacer música, buscarle actividades fuera de la villa y dentro de la villa. Que aprendan a relacionarse a tener eso de la afuera y el adentro. Porque, o si no, después me parece que es difícil a la hora de que ellos salgan a caminar fuera de la villa. Y adentro de la villa también hay que saber caminar. Ajá. ¿Y vos cómo te fuiste dando cuenta de eso? Que hoy vos tratás de inculcarle a tus hijos. En algún momento vos lo debes haber asumido, digamos. Sí, por mi propia experiencia. Yo tuve muchos amigos fuera de la villa y por épocas, qué sé yo, había años que mi actividad o mi vida era afuera de la villa. Ajá. ¿No? ¿Por el laburo? Por el laburo, un poco también por la escuela, pero muy poco. Y más que nada, sí, por el laburo. Me tocó laburar afuera, en un supermercado conocido, y ahí hice mucha amistad. Después me tocó viajar, siempre me gustó viajar, y como no tenía la posibilidad económica, trataba de viajar a la costa en la temporada y trabajar. Ajá. Eso ya, hacer una fusión de las dos cosas. Mira. Y así conocí muchos lugares, estuve por La Rioja, me recorrí toda la costa, estuve en Córdoba, y bueno, después, bueno, Paraguay, como dije antes, también ya después por mi cuenta la conocí, conocí muchos departamentos, que se le dice departamento allá, ¿no? A las provincias. Te volviste un trotamundo, digamos. Sí, sí, siempre me fui muy inquieto, muy, muy inquieto de... ¿Y qué te gustaba entonces? Mirá, esa es una pregunta que me hicieron en séptimo grado. Ajá. Y no, qué sé yo, me gustaban muchas cosas. Bien. Pero lo que me gustaba era dibujar. Por las noches, me levantaba a las 3 de la mañana de madrugada, ponía un programa de la Heavy, con la Heavy Rock and Pop, estaba sí. En esa época, con el Ruso Berea. Sí. Y escuchaba, como mi vieja tiene, no sé, le gusta el chamamé, la polca, que también me gusta. Pude pegar una radio y me ponía a escuchar esa música y dibujaba. ¿Y qué dibujaba, José? Dibujaba, qué sé yo, lo que... hacía caricatura, inventaba algunas historietas. Y después dibujaba, qué sé yo, la tapa de los discos. Ah. Eso, Maiden, los grupos, o sea, de esa ahí época. Ya de jovencito había algo que te tiraba para el lado del arte, digamos. Sí, sí, me gustaba mucho. ¿Sabés por qué? ¿De dónde te sale eso? ¿Tenés idea? No tengo... ¿Alguien, con algún conocido que te haya influido así? No. En mi niñez, cuando vine de Paraguay, me acuerdo que me iba a quedar a la casa de unos familiares, y tenía un primo más grande, sí, que siempre lo veía que dibujaba, ¿no? Y de ahí creo yo, o sea, lo que después lo otro de ser innato, no sé. Claro. Y siempre traté de transmitir algo a través del arte. En un momento pensé que podía ser a través de la música. Ajá. Que estudié algo, no sé, me compré una guitarra y andaba por ahí tratando de tocar algo y dejé un poco el dibujo de lado. Pero hace un tiempo que fue en el momento que decidí también terminar la secundaria y que fui al bachi, que todavía me acuerdo que en el patio de esa escuela 11, que justamente coincide donde hice la primaria, justamente vos me preguntaste a todo, ¿no? Que ¿por qué estábamos ahí? Y yo, mi respuesta fue por mí mismo. Yo quería algo más para mí. Quería conocer, quería aprender lo que nunca pude aprender, estudiar, tomé conciencia de eso, ¿no? Y bueno, eso, y a partir de eso le di para adelante. Y bueno, mi familia también, que hay un par de cosas que me hicieron llegar a eso y querer conocerme a fondo y dejar mucho de ese pasado triste por ahí que me tocó vivir en la infancia y en la adolescencia, y aprender a disfrutar también de todo lo positivo y de lo nuevo que se va generando y que no sé, me va dando esta nueva etapa. Y como vos dijiste antes, me imagino yo, ¿no? Eso que vos dijiste, como que te gustaba, empezaste a viajar y a conocer. Uno, cuando se hace medio así trotamundo, que yo te cargaba, se da cuenta que se pueden abrir nuevos caminos, varios. Sí. Y uno puede elegir uno u otros distintos, ¿no? Sí. Pero al andar, uno se da cuenta de que puede haber más caminos. Sí. Sí, vamos a escuchar un temita musical. Antes escuchamos al más fuerte, sé vos. Sí. Y ahora vamos a escuchar algo de Los Redondos, ¿es? ¿O qué? ¿Viejas Locas? Genial, buenísimo. Después seguimos charlando con José y vamos a hablar un poquitito con Cata, que está acá. Dale. Un saludo a Adriana, que está del otro lado de la pecera. Dale. Seguimos por FM Chevarracas con los ojos abiertos. Y estamos acá. Venimos, les cuento dónde estuve. Les cuento dónde estuve. ¿Se acuerdan que el viernes pasado hablamos de la presentación del libro La 21-24, una crónica de la religiosidad popular frente al desamparo? Que presentaron en una librería del centro, que habíamos estado allí, que Pato trajo un poquito de audio del padre Toto. Hoy esa presentación se hizo en la Casa de la Cultura, acá en el barrio, en la Avenida Iriarte. Ahí, antes de comenzar la charla, donde estaba la autora del libro y estaba el padre Toto, estuvo también el padre Pepe. El padre Pepe vino de visita al barrio para todos aquellos, bueno, dejó saludos para todo el barrio. Antes de eso, de la presentación, hubo dos presentaciones artísticas. Una de ellas eran un chico y una chica jovencitos cantando o acompañados por unos músicos, y además había dos niñas que bailaron la galopera. ¿Es así, José? Así es. ¿Bien, no es cierto? Entre las dos niñas, una de las artistas que hoy estuvieron en la presentación de este libro en la Casa de la Cultura, la tenemos acá en exclusiva. Es la señorita Cata. Hola, Cata, ¿cómo te va? Bien. Bien. Cata es hija de José, nuestro invitado de hoy. Hola, Cata. Cata, así que, ¿y qué? ¿Desde cuándo bailas vos? Hace 3 años. ¿3 años? Sí. Mira, muy lindo hoy estuvo la galopera. ¿Cómo se llama tu compañera, te acordás? Paula. Paula, le mandamos un saludito a Paula, no sé si nos estará escuchando. Che, Cata, y contame, ¿dónde aprendiste o dónde vas a aprender a bailar? ¿Dónde haces un taller de baile? Hace 3 años empecé con una señora enfrente de mi casa, pero después ella ya no dio más clases y yo pude manejarme sola. Ah, o sea que vos solita ahora, digamos, te autoenseñás. Sí. Ah, qué bien. ¿Y en la escuela cómo te está yendo? Bien. Bien. Y aparte de ir a la escuela y de bailar, ¿qué más te gusta hacer? Dibujar. ¿Dibujar? Sí. Ahí seguís los pasos de tu padre, ¿no? Un poquito. Bueno, volvemos al dibujo, José. Bueno. ¿Te parece? Dale, dale. Bueno, y hablando también un poco de la religiosidad popular que estamos hablando, que en este libro, vos y tu familia, o sea, ¿qué influencia tiene lo espiritual, digamos? Bueno, yo vengo de una familia católica. Justamente con la persona que me crié, mi abuela, fue que me enseñó a rezar. Después mi vieja también siguió con esa cadena, y después en este encuentro conmigo mismo también creo que está lo espiritual. Uh-huh. que quiero conocer. Y en lo artístico, yo he visto algunas obras tuyas, que no tanto de dibujo, sino también de escultura. Sí. Se nota mucho esa expresión, no sé si será religiosa, espiritual, como se le dice, pero como que está muy presente en vos, eso se nota. Sí, yo tengo una de la Virgen de Cacupé. Después tengo una del Arcángel San Miguel. Claro, eso estuvieron expuestos en la Casa de la Cultura hace un par de sí, años, fue, ¿no? Eso. Sí. Y después, con el primer trabajo en mármol de Carrara que esculpí, fue de un ángel. Que en realidad también tiene que ver un poco con Cata, ¿no? Con haber sido papá. Sí. Ella de chiquita fue muy pegada, muy muy pegada con nosotros, y entonces ya a los 3 años quería seguir durmiendo en nuestra cama. Claro. y bueno, queríamos, no había forma de echarla, no había forma. decía que tenía miedo, y entonces cuando llegué al taller de escultura, el profesor Héctor me dio esa libertad de, a pesar de que era un taller que pertenece a CACUPE, el Centro de Formación Profesional, en Pepirí, me dio la libertad de hacer lo que yo quería, ¿no? Y entonces me inspiré en lo que le pasaba a ella, y está esto del ángel de la guarda, ¿no? Que a uno, ajá, siempre le cuentan de chico que te protege. Entonces yo busqué algo para que ella se sienta más protegida que pueda haber, y decidí tallar la cara de un ángel en mármol, y usé el modelo de mis hijas para tallar, y que le puse a ese trabajo seis corazones, un ángel para seis corazones. Un ángel para seis corazones. Sí. Y bueno, después de eso hice un velador, y de donde sale en luz, y se lo puse al costado de la cama, y bueno, le dije que de alguna forma con ese, no sé, como un cuento como el que me contaron a mí, que el ángel le iba a proteger, que no tenga miedo, y bueno, así lo transmito, así, con lo que tiene que ver con la imagen. Después la imagen en sí, cada uno lo representa, y es personal. Creo que eso es muy muy personal. Huehue, ¿no? Formaste parte entonces de aquellas muestras que fueron de artistas de la 21, ¿puede ser o estoy equivocado? Sí, sí, sí. Bueno, y después hace poquitito, esto lo anunciamos acá para la noche de los museos, estuvieron en Central Park exponiendo, pero ahí ya el colectivo se llama Tapepoí. Tapepoí, sí. ¿Qué significa Tapepoí? Bueno, Tapepoí significa en guaraní, son, viste, los caminos. Un camino angosto, un sendero. Los senderos, sí. Y nosotros lo relacionamos Para la villa sería como el pasillo, ¿no? Claro, nosotros lo relacionamos con los pasillos de la villa. Y estuvimos pensando mucho, un mes aproximadamente, intercambiando idea para llegar a este nombre. Y también y son todos artistas, sí, jóvenes, no tan jóvenes, y que exponen juntos. Claro, con algunos ya nos conocíamos, por ejemplo con Jenny, ya nos conocíamos de Pepirí. Ajá. Con Maca también, claro, del barrio, y la mayoría de ellos salieron de ahí, de Pepirí. Después hay también otros chicos que también pasaron por Pepirí, que yo no los conocía, solo por nombre. Y bueno, después cuando estuvo la Casa de la Cultura, convocaron artistas del barrio para exponer. Y bueno, llevé la escultura de la que hablé recién, y fue mi primera exposición. A partir de ahí empezó esto de exponer, de mostrar lo que hago en este mundo llamado arte, más lo que tiene que ver con muestra. Y hace dos viernes, eso lo anunciamos acá, en el ex centro clandestino de tortura de Virrey Ceballos, en Virrey Ceballos al 630, ¿no? Sí, 630. Ahí está exponiendo Tapepoí, están hasta el día de hoy, sigue, ¿no? Sí, hasta sí, aproximadamente un mes va a estar la muestra, que bueno, ahí... O sea, en Virrey Ceballos 630, por la tarde, cualquiera que pueda pasar por ese ex centro clandestino, hoy en día es un lugar de la memoria, se llama, sí, así, puede ir a ver la muestra de ustedes. Sí, está muy bueno el lugar como para conocer, ¿no? Y de paso poder ver los trabajos que hacemos. Y Huehue, después vos, ¿cómo seguiste tu formación? O sea, actualmente, ¿dónde estás estudiando? Y ahora este año estoy en el primer año de la Manuel Belgrano. Que es una escuela de artes plásticas. Claro. Pero a nivel terciario. Sería como un profesorado. Claro, algo así. Un profesorado, sí. Ajá. Y bueno, yo decidí hacer la carrera. No sé si el día de mañana voy a ser docente, ¿no? Pero a partir de estas muestras que fueron surgiendo, yo me di cuenta que necesitaba educarme en aprender el lenguaje artístico, porque en estas muestras yo no conocía el lenguaje, no sabía lo que era abstracto, no tenía idea. Entonces, claro, vos sos un autodidacta y ahora, sí, ya siendo artista, te estás, digamos, buscando algún perfeccionamiento, digamos. Sí, sí. Y bueno, mi primer escalón, bueno, fue el terminar el secundario, bueno, que, uh-huh, que me tocó hacerlo en el bachi. Y ahora, ya en la Belgrano, y me gusta, me gusta mucho, cuesta, ¿no? Pero no es imposible. No es imposible. Recién contaste que ya habías aprobado 10 materias. Sí, no? de bueno, 12 10, metí 10. Bueno, por estamos bárbaros entonces. Espectacular. Y acá estoy, no sé, pensando en seguir. Esto es como que cada día empieza algo nuevo. Ah, es buenísimo eso. Sí. ¿No? Porque uno ya está grande y no es difícil para alguien que por ahí ya se acostumbró a la vida rutinaria, pensar que todos los días puede haber algo nuevo y que todos los días puede haber nuevos desafíos, ¿no? Eso está muy bueno lo que vos estás diciendo, José. Sí. Y más para los viejos, ¿viste? Que uno se acostumbra, se achancha, se acomoda. Y la vida sigue, digo. Sí, es como que no hay una edad, sí. Eso por ahí es como que nos fijamos nosotros mismos, o las personas, que por ahí hay un momento que tiene que ser en ese momento, pero no sé, es todos los días hay un nuevo desafío, y el tema es encontrar, para mí, ¿no? Encontrar, que cada uno pueda encontrar lo que le gusta, hacer su propio desafío. Y ahí ponerse uno mismo a ver su capacidad y a enfrentar lo que le toque. Nosotros por ahí, por vivir en una villa, muchas veces creemos que no tenemos oportunidad. Muchas veces por ahí por lo económico. Pero a mí me tocó ahora en la Belgrano tener compañeros que tienen toda la torta, como se dice, ¿no?, en el barrio. Que tienen posibilidades, sí. Claro, pero viven re lejos. Y también es un sacrificio. Y es un sacrificio, y venir a ir a estudiar, y en invierno llegar a las 2 de la mañana a la casa y querer abandonar, no querer saber más nada. Y creo que todas las personas, por más que estén en la situación económica que estén, tienen su propio desafío que tienen que superar, y después, bueno, los frutos se ven, pero el tema es encontrar, cada uno que encuentre lo que le apasiona, lo que le gusta hacer, y pelear por eso. Che, bueno, buenísimo. Muchas gracias, che, tus palabras, José. La verdad que son, a mí me llegan mucho porque nos conocemos hace tiempo. Y porque compartimos los últimos años también ahí en el bachillerato. Así que la verdad me emociona lo que estás contando, lo que estás diciendo, y es muy bueno para que todos sepamos que esos desafíos están y podemos encararlos. Uh-huh. Sí, volví a entrar. Volviste a entrar, pero lástima que se nos va acabando el tiempo. Se nos va acabando el tiempo y de afuera nos escucha mucho que hablaste, que no. Entré hace unos minutitos y hermosa la experiencia de José, el aliento a que cada uno y cada una busque lo que realmente le apasiona, y eso es súper motivante, encontrar en la vida lo que a uno realmente lo apasiona y lo hace feliz. Y me quedo con eso, en ese mensaje hermoso de José, y te iba a preguntar si invitaste ya. No invité, ¿a qué? ¿A qué? El martes. Bueno, hablando del bachillerato, el martes vamos a tener una clase abierta, sobre el acuerdo por la urbanización. La materia Derecho a la Ciudad tiene de invitados a gente de ASIG. ASIG es Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, o algo así. Sí. O algo ASIG. Sobre el acuerdo por la urbanización de las villas que estuvieron trabajando durante estos meses y que ya acá estuvimos contando un poquito algo de eso. Bueno, esto va a ser el martes en la Escuela Lafayette. El martes a las 6 de la tarde, Lafayette 1879, la escuela 11, el bachillerato popular organiza esta clase abierta, en la cual es para todos los estudiantes, pero que venga quien quiera, que le interese el tema, puede venir. Martes a las 18 horas en la Escuela Lafayette, tema urbanización. La República de Haití, escuela número 11. Ahí va. En Lafayette. Lafayette. En Lafayette. Che, bueno, antes de irnos, saludos a toda nuestra querida radio audiencia, principalmente a nuestros dos oyentes más fieles. Fabi y el Pipa, un beso grande, estuvieron mandando mensajes. Bueno, las compas de la comisión, Anita, Ainhoa, Lili, Noe, Dai. Un beso muy grande a Pato, Un beso a Pato, a Logro, a Logrito, Alicia, Lauti, Camila, Lali, que estamos ofendidos, pero igual la queremos. Exactamente. Bueno, a Guanchan, a Maca, que siempre escuchan, seguramente después te van a bardear. Sí, bueno, un saludo para todo lo que nombraste. Sí. Conoces a todos. Conoces a todos. Y si me olvido de alguien, que se sienta saludado o saludado. Lo que él dice, besos a José. ¿Quién manda acá? Teléfono Fabi, no. Fabi. Ah, te manda muchos muchas besos. Muchas gracias, Fabi, que sí, siempre me alentó y siempre donde nos encontramos me sigue alentando. Che, y el Pipa había mandado antes a ver cómo se las arregla José para mostrar su arte por radio. Bueno, creo que con las palabras. Bastante, ¿no? Sí. Estamos más habituados a que vengan músicos que nos tocan una canción, claro, acá vienen con la guitarra. Sí, acá, tal cual. Bueno, pero ha venido Pepe Moisés, sí, que es bailarín con la mujer, con su compañera, María. Con María. Sí, hay muchos artistas en el barrio que yo, bueno, estoy empezando a ver que pueden mostrar su arte y a través de, no sé, del canto, del que sea, ¿no? Hay muchos grosos, mucha gente. Todas las expresiones valen. Che, bueno, un beso también a Nati, gracias que vino hoy. Estela, Dios, como siempre, ahí firme, junto al pueblo. Parece crónica, Estela. Y Adri. Mandale un beso vos, Carlos. Vos mandale, sí. No, y sí, que es mi compañera que. Me acuerdo que una profesora del Bachi. Una vez le preguntamos si tenía pareja y dijo, tengo compañero. Y a mí me quedó eso y aprendí que tengo, aparte de la madre de mis hijos y mi señora, que es mi compañera también, ¿no? Y me quedó eso y así que bueno, gracias por el aguante de todos los días. Sí, yo hace un rato ya estaba viendo cómo te mira desde atrás de la pecera, sí, que no es la primera vez que lo noto. Gracias, y a Cata, la belleza de Cata que nos acá acompañó hoy, que vino muchas veces al Bachi hermosa también. Y te la perdiste, Pela, hoy bailando, una belleza. ¿Mandás un saludito? ¿Besos a todos? Sí. Dale, muy bien. Gracias, Cristian, como siempre, genio ahí del otro lado, bancándonos en todas. Vamos a hacer la campaña para que vuelva Pato. Sí, vuelva Pato. Pato, te extrañamos, negra, por venía favor, a cagarnos por a Pedro. Favor, porque nos entre los dos acá no hacemos uno. Pero bueno, sale, los esperamos y las esperamos el viernes que viene a las 9, como siempre, con los ojos abiertos. Chau.